Se acaba el amor, la vida siempre acude al rescate. La vida siempre se busca la vida y trucará el aire si no pierdes las ganas de cantar. Ding darán dum di dum, ding darán dum, ding darán dum di dum, ding darán dum, ding darán dum di dum, ding darán dum, ding darán dum di dum, ding darán. No hay por qué cambiar de llaves. No hay por qué idear una revolución. No hacen falta vías de escape. No, ni hablar de derrota aunque se perdió. Que el mundo no se acaba donde se acaba el amor. La vida siempre acude al rescate. La vida siempre se busca la vida y trucará el aire si no pierdo las ganas de cantar. La yareli loli la, la yareli lo. La yareli loli la, la yareli lola, la yareli loli la, la yareli lola, la yareli loli la, la yareli lola. Dum ding darang dum di dum ding darang dum ding darang dum di dum ding darang dum ding darang dum di dum ding darang dum ding darang dum di dum ding darang. No se acaba donde se acaba el amor. La vida siempre acude al rescate. La vida siempre se busca la vida y trucará el aire si no pierdo las ganas de cantar. La yareli loli la, la yareli lola, la yareli loli.